paraíso un día más tendrá quien pague el precio de llegar. Santo falso quiera ser para que el caos mismo luzca bien. Pasión, traición, poder, ¿quién manda si no hay ley? El paraíso un día más tendrá quien pague el precio de llegar. En la luz de paraíso un día más tendrá quien pague el precio de llegar. Tome al diablo de rehén y queme el pacto que firmó sin ver.